Día y medio, seguimos sin trabajo o con uno de explotación, seguimos nuestra cotidianeidad de opresión en este sistema capitalista que solo cambiará de jefe opresor, pero no por ello dejará de darnos palos y más palos para que aprendamos a no volar. Y nos ponemos los rulos porque nos pusieron un palo para impedir la ley del aborto legal con el nuevo subsidio a las embarazadas. Porque los sindicalistas acordaron paritarias en términos tales que ya nos pronostican que la inflación se va a comer esos aumentitos. Porque cambiarán las caras de los que nos gobiernan, pero sus acciones serán iguales. Palos, palos y más palos para que no volemos. Y estamos de nuevo acá con mucho palo, porque necesitamos este espacio para poner el oído en las luchas y multiplicarlas, para replicar frente a la sordera de los políticos y sindicalistas, porque las luchas continúan, aunque los sordos nos gobiernen, y nosotros cada vez gritaremos más fuerte. Pero hay cosas que sí han cambiado, y en este caso somos nosotros los que hemos cambiado, ampliando nuestros horizontes militantes, ya que en estos últimos años no solo nos hemos limitado al accionar gremial, sino que ampliamos nuestras prácticas a la construcción política, tanto desde el bachillerato popular como en la militancia antirrepresiva y territorial. Entonces, mucho palo, desde ahora no será solo el programa de Docentes en Lucha, sino un espacio más amplio desde el cual intentaremos abarcar esta militancia. Y así será el programa de un grupo más vasto de compañeros. Pero sin duda seguirá siendo lo que hasta ahora ha sido, un lugar desde donde informamos, nos solidarizamos y participamos, porque en mucho palo no somos objetivos, nosotros tomamos partido. Nosotros defendemos la lucha de la clase a la que pertenecemos, la lucha de la clase obrera, y es desde allí desde donde hacemos mucho palo. Y seguimos trepando techos para repiquetear por ahí. Seguimos andando de alpargatas entre una lluvia de estrellas. Traemos abiertas las alas y el corazón y sabemos que cuando puedan nos van a dar para que aprendamos a no volar. Pero nosotros nos plantaremos desde acá y desde allá. Nos enfrentaremos desde acá y desde allá. Porque cada vez somos más y ni a palos van a poder conseguir que no volemos. Le van a dar mucho palo pa' que búfalo pa' que aprenda a no volar. A no volar. Buen día a todos los que están del otro lado del micrófono. Buen día, Sandra. Buenos días, Gabriel. Buen día a los que están del otro lado del estudio. Martín en la operación. Juan, que va a ser el bloque antirrepresivo. Y Juan Ruedi, que va a ser el bloque territorial. Bueno, y empezamos este 2011 de mucho palo. Sí, un 2011 un poquito más ampliado, como decíamos recién, en donde el programa va a durar 2 horas y ya no nos vamos a dedicar solamente a la educación, sino que vamos a dedicarnos a otros aspectos de la lucha social. A ver, de hecho, esto era algo que ya creo que casi se comenzó a configurar desde el inicio de Mucho Palo, ¿no? Sí, no hubo ningún programa que se dedicara exclusivamente a la educación, exclusivamente, ¿sí? A la educación. Y bueno, obviamente han aparecido todas estas cuestiones que hacen, como decías vos, Sandra, recién, ¿no? La realidad que se vive en los territorios, a la realidad que sufren nuestros jóvenes, a la realidad de la lucha trabajadora, a la realidad política, ¿sí? Y por eso creemos que este año vamos a expresar con mucha más fuerza todo esto, que creemos que siempre ha sido el espíritu del programa. Sí, el hecho de expresar en el programa nuestra militancia cotidiana. Y bueno, hemos creado espacios que se van a ser específicamente un espacio antirrepresivo y un espacio territorial que va a contar las experiencias de los compañeros en aspectos específicos de conflictos territoriales o de experiencias Bueno, y en el programa de hoy, Sandra, vamos haciendo un pequeño adelanto de qué es lo que vamos a tener, digamos. En la primera parte vamos a charlar una entrevista vía telefónica con el compañero José Magallanes, secretario general de SUTEB Escobar, sobre la actualidad educativa, ¿no? Volvemos a recordar que este secretario general no es de la lista celeste, es opositor a la dirección provincial que ha hecho los acuerdos paritarios y que nos han dado un aumento tan grande que no sé qué voy a hacer con tanta plata. Bien, en la segunda parte del programa, nuestro compañero Juan Ruedi va a entrevistar al compañero Chacho Berrospe, ¿sí? Militante territorial de Mar del Plata, en el que va a relatar no solo su experiencia militante y su experiencia como construcción en el movimiento territorial y piquetero, sino que va a hacer un análisis de cómo él ve en la actualidad esta etapa. Uh-huh. Bueno, vamos a tener también un resumen semanal de noticias. Sí, eso no les habíamos contado. El compañero. ¿Quieren contarte la realidad de la educación de esta manera? El compañero Fernando Ochoa nos va a hacer un resumen semanal de noticias. Así que vamos a tener un resumen aquí los domingos de lo que ha pasado en la semana y de lo que han trabajado los compañeros en sus programas semanales de información. Bueno, y el compañero Juan Ledesma hoy va a hacer en el bloque antirrepresivo un análisis de lo que es la represión selectiva y preventiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Decimos la vía de comunicación, Sandra. Si te querés comunicar, nos llamás al 466-6559 o podés mandar mensaje de texto al 15-6154-0359, siempre con tu firma. Y si nos querés escuchar por internet, lo podés hacer por fmmoreno.blogspot.com.ar. Algunos prefieren contarte la realidad de la educación de esta manera. Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de dos semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos, por lo tanto decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho palo para que aprendan. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. Bueno, continuamos con el programa. Tenemos en línea ya del otro lado del teléfono al compañero José Magallanes, secretario general de SUTEB Escobar. Buen día, José. Hola, buen día. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo está todo? Acá estamos Gabriel Castillo y Sandra Cobas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Sandra y Gabriel. Qué presentación, linda radio. Bueno, muchas gracias, José. Es una radio comunitaria y bueno, todos los compañeros que estamos aquí tratamos de hacer el esfuerzo para que salga lo mejor presentado posible, así que te agradecemos el cumplido. Bueno, José, mira, en primer lugar queríamos charlar un poco contigo sobre la actualidad, obviamente tanto sindical como salarial, de infraestructura, ¿no?, de los trabajadores de la educación, no solo en el distrito donde vos ejercés tu tarea docente, sino en la provincia. Pero antes que nada, si bien ya te hemos entrevistado varias veces en este programa, queríamos que nos contaras un poco cómo es que surge la experiencia de la agrupación Alma Fuerte en SUTEB Escobar y cómo es que a partir de esa experiencia de lucha, de organización, de militancia, ustedes han podido recuperar este sindicato, esta seccional, para los trabajadores de la educación. ¿Cómo surge la experiencia, José? Mirá, voy a un ejemplo concreto, práctico y reciente, que es en las asambleas. Los docentes, el docente que no milita en un partido político, que no nació, como nosotros decimos, con una bandera roja bajo el brazo, pero sabe cuánto necesita para ir al supermercado para comprar, para poner en la mesa, pagar el alquiler, comprar vestimenta, de eso sabe, y a partir de ahí va con la inquietud a la asamblea a la que es convocado, que la necesidad de un aumento salarial X. Entonces, nosotros sabemos que cada distrito mandata a su secretario general o congresal o lo que sea a la instancia del sindicato, en este caso el plenario de secretarios generales. El secretario general mandatado va a ese plenario, muy regimentado porque está dirigido por la Celeste, por la burocracia, por el oficialismo, de 100 seccionales en la provincia. Imagínate que la oposición hasta hace poco, hasta las últimas elecciones de 2009, dirigía 9 seccionales, ahora dirige 5, y vamos todavía más divididos. Imagínate en esa marea de 95 votos contra 5 o 90 contra 10, la necesidad del compañero se ve como frenada por un murallón. Y no es que los docentes en la provincia tengan una realidad muy distinta al de Escobar, al de Marcos Paz, al de Bahía. Porque los precios de las cosas, la inflación en todos lados es igual. El tema es, ¿qué pasa entonces con la oposición, que no lleva una misma postura unificada hacia esas asambleas? A nosotros nos interesó mucho ese fenómeno. Y llegamos a la conclusión de que en la oposición, sobre todo, y acá disculpen si algún compañero le molesta, ¿no? Nosotros creemos que hay agrupaciones docentes dirigidas, o sea, vinculadas a partidos políticos, que están más interesadas en imponer su postura que en que la oposición o las posturas clasistas triunfen, las posturas democráticas, digámosle, triunfen, buscar la unidad, hacer el esfuerzo, sentarse a consensuar, fijarse que siempre son más las coincidencias que las disidencias. A partir de ahí, y porque vimos las dificultades que había, ya hacemos un llamamiento a todos los compañeros que creen en esa forma de construcción amplia, democrática, participativa, sin importar la proveniencia política del compañero, la extracción política, mucho menos obviamente ni religiosa, ni elección sexual, ni nada por el estilo, sino el interés común de defender los intereses. Y bueno, y así nos fuimos, y aparte, obviamente, esa dinámica nos da otra pauta, que es que no hay jefes, sino que resuelve la reunión de equipo, la asamblea, con lo cual la mayoría de las veces metemos la pata hasta las rodillas, y algunas pocas veces acertamos, y de esas pocas veces, 2 o 3 son aciertos impresionantes, que fueron los que nos pusieron al frente del reclamo en Escobar, y sobre todo apegándonos estrictamente a la lucha. Nosotros decimos que la gestión y el tema de la normativa, el estatuto, la negociación es importante, pero mucho más importante es defender la propuesta y la idea en la calle. Bueno, la agrupación creció, hicimos unidad de acción con compañeros que militan en agrupaciones vinculadas a partidos de izquierda, porque justamente llamamos a la unidad, fuimos a un frente en las elecciones con los compañeros de Tribuna Docente, el Partido Obrero, ganamos por muy poca diferencia, la verdad. La Celeste se jugó, trajo gente de otros distritos, de Tigre, de San Fernando, de Pilar, porque Baradel quería recuperar otra, entre comillas, no recuperar otra seccional más. Pero después en las elecciones de Cetera del año pasado se convalidaron nuestras posturas y nos quedamos un poco más tranquilos porque los compañeros le dieron una paliza a la Celeste impresionante, sacamos el 75% de los votos. Y después en las elecciones de la CTA, Almafuerte, en una decisión dividida, decidió participar de la lista 1, pero porque la encabezábamos nosotros y teníamos mayoría en la conformación de la lista. Y también perdimos en 900 votos, perdimos por 16 votos nada más. Pero porque entendemos que las otras fuerzas medio como que se hicieron la plancha. Ahí votaron más que nada Sicop y Almafuerte. Bueno, esa es la experiencia del surgimiento de Almafuerte como una agrupación independiente y que llama a la unidad. ¿Me estás escuchando? Sí, José, por supuesto. Ah, bueno, José. Y ya que da el pie, ¿no es cierto? Un llamamiento. Nosotros estamos en Escobar nomás. No tenemos presencia más allá de simpatizantes. Ahora vamos a empezar probablemente con Almafuerte en San Martín, probablemente también en Pilar. Pero no tenemos presencia y nosotros llamamos a los compañeros que militan en agrupaciones opositoras en otros distritos a la unidad, a hacer el máximo esfuerzo por la unidad. porque en esta última oportunidad, donde había que decidir si aceptábamos o no el ofrecimiento del gobierno, que donde Baradel decía que no se bajaba de los 2.500 y después que no iba a aceptar bajo ningún punto de vista los 2.370 famosos y qué sé yo qué cuestión, sí, sí. Y termina firmando por eso, y yo acá no digo que está bien o está mal, simplemente digo, a ver los compañeros qué opinan, acá sí. Fue rechazado por unanimidad. Uh-huh. Pero en las otras cuatro seccionales también, con distintas dificultades, algunas no por unanimidad, otras fue un poco más peleada, como en Bahía. Pero ¿qué hubiera pasado si en otros, por ejemplo en Matanza, en Lomas, en Esteban Echeverría, en La Plata, en Sarmiento, la oposición se hubiera unificado y hubiera llevado una postura parecida a Escobar o a las dirigidas por la oposición? Entonces, en el plenario de secretarios generales, insisto, esto es muy importante, en vez de ser cinco seccionales de colgada contra 95 de Baradel, hubiéramos sido 11 o 12 seccionales del Gran Buenos Aires, en donde está agrupado la mayor cantidad de docentes. Y entonces ahí le peleábamos y aparte tomábamos conciencia de nuestras propias fuerzas y por ahí inclusive nos jugábamos a alargar un no inicio, aunque sea de 48 horas, con distintas actividades distritales, o una central a la Casa de la Provincia, generando toda una situación y un llamamiento a todos los docentes de la provincia. Bueno, primó más, desgraciadamente, no es solamente el mérito de Baradel, sino la estupidez y la ceguera de algunas agrupaciones que no se pusieron de acuerdo, porque algunas decían que debía ser el reclamo 5.000 al básico, el otro decía que tenía que ser el 40%, y el otro que tenía que ser 5.000 al básico. Parece mentira, ¿no? Pero esa por esa, sí, son esa pequeña diferencia no hubo posturas comunes. Discusiones que no tienen sentido, sí, y que no se acuerda lo importante. Bueno, José, nosotros ya estamos cerca de la tandita de la media hora del programa. Lo que te queríamos pedir es que después de la tandita seguimos charlando un poquito más sobre, bueno, tres años ya, ¿no?, de construcción, digamos, cómo es que ha crecido la seccional Escobar en este tiempo de lo que era cuando ganan la más fuerte hasta la actualidad, y analizar un poco el acuerdo. Vos has hecho un análisis interesante del papel que cumple la oposición, pero también queremos charlar del papel que cumple la burocracia celeste, ¿sí?, como factor fundamental de disciplinamiento y de control social de los trabajadores. Dale. Así que te pedimos que esperes un poquitito después de la tanda. Sandra, repetimos las vías de comunicación. Si querés llamarnos, lo podés hacer al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 15-6154-0359. No te olvides de firmarlo. Bueno, continuamos después de la tanda con mucho palo para que aprenda. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Mucho palo para que aprendas. Pitos ensangrentados en el patio llorar. Moreno FM 90.1, estación de radio. Ayer te vi. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Diputado Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Cuando empezó esta historia había 4 millones de pibes que no recibían absolutamente nada. Hoy sigue habiendo 2.800.000 pibes que siguen sin recibir absolutamente nada. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar. Bueno, continuamos en esta mañana de domingo, acá por la FM Moreno Radio Recuperada, en este programa, Sandra, que hacemos, que se llama... Mucho Palo para que aprenda. Bien, después de la pausa de la media hora, vamos a continuar con la entrevista con el compañero José Magallanes. José, disculpanos haberte hecho esperar y escuchar la publicidad de la FM, pero bueno, así a veces son los tiempos en la radio. Bueno, José, te queríamos preguntar ahora... a partir de esta experiencia de construcción de una seccional opositora allá en Escobar, respecto a qué nuevas formas de participación se han dado dentro de la seccional y cómo es que esta ha crecido tanto cualitativa como cuantitativamente. Bueno, mirá, nosotros cuando hay que tomar alguna decisión, somos directiva, pero somos un cuerpo ejecutivo que hace lo que resuelve la asamblea de compañeros, y nosotros cuando llamamos asamblea son asambleas de afiliados y no afiliados, porque cuando hay que salir a pelear no vas a andar pidiendo el carnet de afiliación. No, por supuesto. Entonces somos un cuerpo ejecutivo de la asamblea, nada más que eso, en más somos esclavos de la asamblea, como quien dice. Por eso en Escobar tenemos un plenario de delegados una vez por mes, y asambleas cada mes y medio, 2 meses aproximadamente. Nosotros estábamos viendo el libro de actas la vez pasada con la compañera acá, secretaria de actas. No me acuerdo exactamente la cantidad de asambleas y plenarios, pero por lo que habíamos hablado con otras seccionales opositoras, era la seccional que más asambleas y plenarios había llamado en la provincia. Te estoy hablando de la oposición, ni hablar ya de la Celeste, porque la Celeste no sé cada cuánto llama un plenario de delegados. Acá nosotros te cuento, hemos hecho un afiche, una vuelta, en el que festejamos el aniversario de la no realización de asambleas, ¿no? Con una torta de cumpleaños. ¡Qué aniversario triste! Claro, con la foto de Baradelli, de la secretaria general de la seccional. Sí, bueno, mirá, eso en cuanto a la forma de la resolución y toma de decisiones. Y después en cuanto al tema de actividades, nosotros por supuesto reclamamos la cuestión salarial, pero también las condiciones de trabajo. En Escobar hemos conseguido una mesa de cogestión, de negociación directamente con la Dirección Provincial de Infraestructura. Uh-huh. Y la construcción de un reclamo histórico, que el nuestro, que es una escuela de formación laboral para pibes con capacidades distintas en el distrito. Y ahí nos vinculamos mucho con la comunidad y con las organizaciones de desocupados, porque también son papás de los pibes que van a las escuelas nuestras. Entonces, cuando sacamos el reclamo a la calle, por lo general las movilizaciones y ese tipo de actividades suelen ser importantes para lo que es Escobar, por supuesto. Son movilizaciones interesantes, grandes, y además que convocamos a muchos sectores y organizaciones sociales, no solamente al más fuerte, nosotros invitamos a todos. Eso hizo que muchos compañeros, pero además el tema de la normativa, este también es algo importante para los compañeros que quieran poner en pie una agrupación o una experiencia similar. Nosotros hacemos todo eso, tenemos ideas, las llevamos a la práctica, etcétera, etcétera. Pero no descuidamos la cuestión formal, la cuestión de la normativa. Somos bastante estrictos con los inspectores, con los funcionarios, y eso se percibe. Nosotros le pedimos a los funcionarios, a los inspectores, que resuelvan el problema de un determinado compañero, grupo de compañeros, escuelas, etcétera. Uh-huh. Le pedimos una vez, dos veces, a la tercera vez estamos en la puerta de la jefatura de inspección distrital, regional o donde sea. Responde. Y eso es visto por los... Bueno, los docentes en Escobar son tratados como... Todos se asombran porque acá los docentes los tratan muy bien, porque bueno, los inspectores no son tontos. Pero eso hizo que hubiera una andanada de afiliaciones. Nosotros hemos duplicado la cantidad de afiliaciones que había cuando asumimos. Pero ojo, no sé qué hablar bien de Alma Fuerte. Simplemente quiero transmitir esta experiencia para que compañeros de otros distritos se lancen, porque las ideas se pueden poner en práctica. Pero también decía, no hay que descuidar el tema formal, porque hay compañeros que vienen con que, por ejemplo, el descuento por los paros, o un descuento que no saben por qué es, o esto de las reasignaciones con el tema de la implementación de la secundaria, etcétera, sí, sí, etcétera, o los actos públicos, o el MAT, y el compañero viene con preguntas concretas, y yo he visto a muchos compañeros de la oposición en otros distritos que te saben responder muy bien, por ejemplo, ¿no?, el rol del imperialismo en Libia, o el bombardeo de Israel sobre la Franja de Gaza, o la crisis en Norteamérica y Japón, y qué sé yo qué cuestión, y que está bárbaro, que está muy bien, pero al momento que le preguntan por qué me qué código es este de descuento, no le saben responder. Entonces el compañero dice, no, tenés buenas ideas, pero yo me voy a FEP, o claro, me voy a Varadel a preguntarlo, porque él la tiene re clara, y entonces se nos van los compañeros como se va el agua o la arena entre los dedos de la mano. A nosotros no, nosotros le damos importancia a eso. De hecho, hemos armado equipos de gestoría, llevamos directamente los trámites a La Plata, y nos han dicho los inspectores, y ha venido gente de Contralor de La Plata, a decir, pero así, como te digo, si ustedes quieren saber algo sobre la normativa, vayan a SUTEBA, que son los que más saben en Escobar, por lo menos, y en la región, porque tenemos un par de compañeros que son impresionantes. No, también eso es una muestra, obviamente, de responsabilidad política a la hora de conducir, ¿no? Y bueno, este problema que también nosotros acá en el distrito detectamos con otros agrupamientos opositores, ¿no?, con el tema de la subestimación hacia la cotidianeidad del día a día del trabajador, de la educación en este caso, pero también puede ser del trabajador de otros sectores, y subsumiendo, si se quiere, esta cotidianeidad al marco más general, ideológico, político, que queda, digamos, priorizado a la hora de la... frente a la reivindicación concreta de los compañeros, y que, bueno, provocan este efecto que estás diciendo vos. Bueno, compartimos totalmente este análisis. José. Claro, lo que pasa, disculpame, sí, ¿no? Sí. El compañero que se acerca, dice, yo vengo con un problema y escucho que se está hablando de todo esto, muy interesante, por supuesto, pero no ve el momento de preguntar cómo se resuelve, a ver, quién tiene prioridad en una reasignación, si el suplente, si tiene continuidad al 28 de febrero, o al 9 de marzo, o si el titular... Y entonces, viste, es como que se embola el compañero. Yo entiendo, muy buenas intenciones, está todo muy bien, porque los jóvenes de las agrupaciones opositoras, lo más importante y más valioso que tenemos. Pero se descuida ese flanco. Y otra cuestión en la que nosotros somos muy cuidadosos y tenemos todo puesto ahí, es en la cuestión de género. Porque el sindicato docente, el gremio docente... Claro. Están formados mayoritariamente por mujeres. Y tenemos un grupo de compañeras que tienen muchísima sensibilidad para esa cuestión. Y es increíble la cantidad de casos de violencia hacia la mujer dentro del hogar, por supuesto, de los compañeros, de los maridos. Y nosotros, la característica de Alma Fuerte, se van a reír o no, por favor, por supuesto, pero es un tema serio. Pero nosotros tratamos de resolverlo acompañándola, asesorándola, escuchándola, conteniéndola, etcétera, etcétera. Pero también tenemos nuestros métodos. O sea, vamos a hablar con el marido. Somos muy, muy por ahí de acción directa y eso nos ha caracterizado. Y bueno, también nos llegó a ganar muchos compañeros. Pero como te decía, yo primero agradezco que me hayan llamado desde Moreno. Me parece muy importante, un distrito mucho más grande que Escobar, donde hay muchos más compañeros de la oposición de los que hay en Escobar y compañeros mucho más preparados y, por supuesto, más inteligentes que los que hay en Alma Fuerte. Por eso quiero aprovechar este medio para hacerles un llamado fraternal, hacer el máximo esfuerzo por conseguir la unidad de la oposición. Porque vos fíjate que ahora el gobierno está muy, muy metido en el tema de ponerle un techo a las negociaciones salariales, pero antes se ha asegurado de que la burocracia acompañe por supuesto, en esa idea. Y entonces cuando se discuten las paritarias ya está todo preparado y la oposición encima juega un papel lamentable discutiendo por si es el 40%, 5.000 al básico o lo que sea. Sí, dividiendo muchas veces la votación en la asamblea. Las votaciones, que es un crimen que no se puede comprender directamente. Sí, eso ocurrió en la seccional Moreno también, ¿no? En estos días. La verdad que es una vergüenza, deberíamos replantearnos eso, porque ahí va nuestro futuro. Yo no digo que el acuerdo haya estado mal, porque imagínate que hay compañeros que dicen vas a cobrar 500 pesos más, como mínimo a partir de ahora, y tenés dos cargos, vas a cobrar 1.000 y pico. Compañero dice, bueno, tampoco es tan poca plata. Bueno, pero ¿y qué pasa con los órganos de decisión, de deliberación, los órganos democráticos donde el compañero decide, que fue consultado en algún momento, los mecanismos, digo? Entonces, tener mucho respeto por el compañero, no creerse más que el compañero, estar dispuestos a aprender, estar dispuestos a reconocer errores, estar dispuestos a que venga un compañero que vota al kirchnerismo y que por el momento ven el kirchnerismo como... O digo el kirchnerismo por dar un ejemplo, ¿viste? Sí, podría ser otra expresión. Porque se confunden las cosas. Yo veo compañeros de la oposición que discuten con ese compañero como si el compañero fuera el enemigo, y para nosotros no es así, obviamente. Es un compañero al cual le vamos a decir, mirá, ingresó mucho dinero, es cierto que hay una reactivación, pero eso es producto de las conquistas que lo hemos ido arrancando con la lucha. Hay mucho dinero, pero hay mucha pobreza. Se creció la brecha entre los ricos y los pobres, quiere decir que los ricos hoy tienen más plata. Hay posibilidades, hay dinero, hay como para darle aumento a los docentes, hay como para construir escuelas. Entonces, ¿por qué no pelear por eso? ¿O acaso no nos merecemos los trabajadores tener un salario digno y escuelas como la gente? Sí, seguro. Para nosotros es importante escuchar tu experiencia o la experiencia de allá de Escobar, porque, como bien decís, acá somos una gran cantidad en número de opositores, pero justamente creo que la gran cantidad es lo que hace mucho más difícil acordar. Siempre nosotros pertenecemos a una agrupación docente que intentamos desde todos los puntos, desde todos los lugares y de todos los momentos la unidad. Pero bueno, hay momentos en que esa unidad se hace imposible, te chocas contra paredones y es bueno escucharte contar esa experiencia, porque parece como que no es imposible, sino que es posible y es real en el caso de Escobar. Es interesante escucharte, José, la experiencia. Y pensaba que esto que contabas con respecto a las mujeres, ¿no? Lograr que las mujeres recurran al sindicato en las situaciones de violencia implica un nivel de confianza a lo que es el sindicato, muy importante, porque no es un tema que generalmente se converse, ni se explicite, ni se ponga sobre el ruedo con facilidad. Y realmente eso me lleva a realmente felicitarlos a ustedes por el laburo que están haciendo. Bueno, gracias, compañera. Sí, en el tema de, en el caso de la mujer, sí, en eso nosotros no concedemos. No concedemos ni un poquito, acompañamos por supuesto a la compañera, a la comisaría de la mujer, a la fiscalía, a todos los lugares donde haya que acompañarla, pero también le damos un lugar en donde decimos, bueno, mira, acá no se jode, se toca a una compañera, nos tocan a todos, y bueno, acá me dice mi compañera, acordate de la chiquita violada, tuvimos, bueno, en las escuelas se ven muchos casos, sí, de sí, abuso, sí, nosotros violado, tenemos, es una cosa lamentable. Nosotros creo que ya les había contado una vez una asamblea en el barrio, sí. Y bueno, hasta que el fiscal, porque no quería meterlo en cana al violador, un violador que era el propio padre, sí. El propio padre que además invitaba los fines de semana a sus amigos y la hacía, la cobraba, les cobraba o la entregaba a la hija, tuvo un hijo con su propia hija. Uh-huh. Y además se propasaba, abusaba de las amiguitas de la hija, las compañeras de escuela. Bueno, hasta que el fiscal quería meterlo en cana, nosotros cortamos la ruta 25, hicimos movilizaciones por el barrio, fuimos a la fiscalía, pero antes nos habíamos encargado, tómenlo por supuesto, a ver, yo no quiero terminar en cana por esta charla, pero entre comillas charlamos con el papá. Uh-huh. Esa charla terminó con ese hombre en el hospital. Uh-huh. Pero porque no... estuvimos muy vinculados con la comunidad del barrio, con las compañeras docentes. Salimos con el megáfono a llamamos a las mujeres del barrio a que denunciaran a quienes abusaban y que si ella decía que no, era que no, porque puede ser el abusador el propio marido. Sí. Bueno, toda una experiencia que hizo que las mujeres, las compañeras, vieran en el sindicato un lugar propio, de pertenencia y donde se sienten no solo contenidas, sino además se sienten fuertes y donde no son avasallados sus derechos. Sí, seguro. Bueno, José, acá nos están haciendo señas de que nos estamos acercando casi a sí, soy muy charlatán. No, José, pero la verdad es un placer, digamos, charlar contigo, eso está de más decirlo, básicamente por esto. Por la voluntad, ¿no?, de transmitir experiencia, ¿sí?, desde la humildad del que ha construido algo, ¿no? Y eso nosotros lo valoramos muchísimo en cualquier compañero. Así que, José, lo que sí nos vamos a tomar el atrevimiento es de comprometerte para una próxima ocasión y quedar en contacto quizás para charlar en otros ámbitos estas cuestiones que a nosotros nos parecen fundamentales. Dale, ¿sí? Una última cosita. Dale. La compañera que decía que hace muchos esfuerzos por la unidad... Me consta, la agrupación de ustedes es muy parecida al Más Fuerte. Mirá, si pudo al Más Fuerte, si pudimos nosotros, con los compañeros que no somos compañeros militantes, preparados, ni mucho menos, ustedes van a arrasar ahí en Moreno. Con la unidad, con el respeto, escuchando al compañero. Y yo creo que eso no solo vale para el sindicalismo, sino para una salida política para los trabajadores también. Bueno, muchísimas gracias, José. ¿Eh? Estamos en contacto. Bueno, y consideraciones, ¿no? La unidad ante todo, la participación, el respeto por la voluntad de los compañeros, la autocrítica, la solidaridad de clase y estar ahí donde cada compañero tiene un derecho avasallado. No hay demasiadas fórmulas novedosas. Y nosotros consideramos que este es el camino de construcción de cualquier alternativa sindical. Muchas gracias. Hasta. Un abrazo, compañeros. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Algunos prefieren contarte la realidad de la educación de esta manera. Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de dos semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos, por lo tanto decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho palo para que aprenda. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. Acá estamos de vuelta. Agradecemos los mensajes de Diego y de Chaza. Recordá que si querés llamarnos lo podés hacer al 466-6559 o mandar un texto al 1561-540359. Y bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo quedó la paritaria, ¿no, Gabriel? Sí, Sandra, yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Vos conocés a algún docente que pueda explicar cuál es la estructura del nuevo aumento salarial? Magallanes. Ah. Bueno, yo acá en el distrito no pude... Bueno, creo que Gabriel, vos lo podés hacer, ¿o no? No, me va a costar bastante en esta ocasión porque tiene, en este caso, este aumento, una ingeniería, una estructura, una composición que profundiza, ¿sí?, esta complejidad que tenían los salarios antes. Mira, un dato nada más, ¿no? Circuló apenas por las escuelas una grilla salarial elaborada por la FEB, en la que, además de ser la que llegó a nuestras manos, una fotocopia de varias fotocopias, y hay varios números borroneados, no queda claro varias cuestiones. Pero antes que esto, escuchemos lo que decía el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, 12 horas antes de aceptar el acuerdo salarial. El resto de los trenes y subtes funcionan sin inconvenientes. Lamentablemente llegan 4 días antes con una oferta de SUTEBA, que escuchemos a Roberto Baradel. Eso de ninguna manera lo vamos a permitir. Estaba el piso nacional en 1840 y en la provincia de Buenos Aires estaba fijado en 1900. Lo que implica plantear el mismo piso nacional es plantear una oferta salarial a la baja, concretamente en la provincia de Buenos Aires, y con respecto a los 43 pesos del tema del salario básico, que ya la verdad me exime de cualquier tipo de explicación, los 43 pesos, pero significa inclusive bajar el porcentaje. Nosotros teníamos casi el 60% de nuestro sueldo integrado por el salario básico, con esta nueva oferta que ha hecho el gobierno, estamos llegando apenas arañando el 50% de integración del salario básico. Yo acá, nosotros pusimos una serie de gráficos que se establece concretamente lo que decíamos antes, que el aumento es menor porcentualmente, el aumento del básico es el 4,4%, la verdad una vergüenza, no se puede sostener de ninguna manera. Y con respecto al tema del escalafón por antigüedad, 254 pesos de suma oferta, 254 pesos de suma fija, sin importar los años trabajados, o sea que no repercute en el tema de la antigüedad. Esto, por supuesto, perjudica a los docentes con muchos años de trabajo, perjudica a los docentes de escuelas rurales, a los jerárquicos y a los docentes jubilados, que para nosotros son una prioridad, porque los docentes jubilados los salimos a defender los trabajadores en actividad. Bueno, pedimos una disculpa porque hubo un error en la edición del audio, ¿sí? La primera parte que decía que los trenes funcionaban con normalidad no correspondía a este informe, pero hecha esta salvedad, digamos, queremos remarcar esto. 12 horas antes de aceptar los 2.360 pesos de salario inicial para el maestro de grado, Varadel dijo que no se iba a mover de los 2.500. Remarcaba también que este ofrecimiento que le había hecho el gobierno de 43 pesos al básico, ¿sí?, el día martes de la semana previa al inicio de las clases, constituía nada más que un 4% de aumento al mismo salario básico. Ahora bien, vamos a ver, ¿cuánto se aumentó el salario básico en este momento? 105 pesos, que son nuevos. Y se agregan 127 de dos bonificaciones que ya nos pagaban. O sea, el aumento del salario básico ha sido del 9%. ¿Sí? Dato concreto de la realidad. ¿Qué otras cosas más aparecen en este acuerdo salarial que se ha firmado con el gobierno? Se establecen o se incrementan una nueva serie de sumas fijas. Por ejemplo, el código C445, que era de 50, pasa ahora a 154 pesos. O sea, se blanquean 100 pesos, pero se crean otros nuevos 100 pesos en negro. Además, la bonificación remunerativa, que se paga cada 10 módulos, esto es importante para el caso de los profesores porque se cobran hasta los 10 módulos, pasa de 149 a 359 pesos. Concretamente, se blanquean 105 pesos nuevos, 127 que ya cobrábamos, pero se ennegrecen 250 pesos. Por lo que esta estructura de pago con sumas en negro no incorporadas al básico, que es totalmente regresiva para el salario, porque muchas de ellas no afectan ni el aguinaldo, muchas de ellas no alcanzan a los trabajadores jubilados, se sigue manteniendo y profundizando. Una cosa que también habían dicho la conducción gremial celeste era que sí o sí en este acuerdo paritario se iba a exigir al gobierno la reapertura de las paritarias a partir del mes de julio. Esto no figura en ningún punto de los acuerdos paritarios. Dicho sea de paso, también cabe mencionar cómo en todas las seccionales celestes de la provincia de Buenos Aires se han manejado las asambleas para aceptar este acuerdo. Obviamente también hay que remarcar el lamentable papel que hemos cumplido las agrupaciones opositoras, ¿sí?, en estas asambleas, esto no podemos dejar de mencionarlo, lo charlábamos con José Magallanes antes, en la que el día jueves se cita la asamblea y la moción es pasar a cuarto intermedio hasta el viernes porque se está esperando la propuesta del gobierno. Obviamente, día viernes, ¿sí?, lunes de inicio de clases, los compañeros fueron a las escuelas a trabajar en realidad sin saber bien cuánto era que les habían aumentado de bolsillo. Y la cuestión es esta, si bien el aumento ronda el 25%, para un país en el que tenemos prevista para este año una pauta inflacionaria de más del 30%, significa que el salario va a volver a retrasarse una vez más. Y bueno, pero vos calculá que para noviembre, octubre, empezamos otra vez a reclamarle al gobierno que abra las paritarias como todos los años y empezamos con los paros. Nos descuentan todos los días y cierran las cuentas perfectas. Figurita repetida, ¿sí?, la tendencia de los últimos años. Vamos a seguir cargando las tintas contra las conducciones burocráticas, pero también llamamos a los compañeros a una profunda autocrítica de nuestras propias prácticas, ¿sí?, y de ser inteligentes a la hora de construir verdaderas alternativas que superen a esto. Bueno, nos estamos acercando a la primera hora de programa. Me siento extraño de decir esto porque es la primera vez que lo digo.

tu estación de comunicación. En los barrios, durante la campaña electoral, escuchamos esto. Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Nada se compara con lo que puede verse, tocarse y la idea de construcción que hoy estamos aquí simbolizando por sobre la destrucción, con la inmensa alegría que solo te produce trabajar con amor, y ese es el compromiso. Pero en esos mismos barrios, otras voces dicen cosas muy distintas. Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con, es decir, una represión tan brutal. Y después las otras cosas lo venimos viendo en todas las luchas que se da a lo largo y ancho del país en los distintos años, el 2001 esta parte, cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras. El movimiento territorial. La lucha vive en el territorio. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros. Bueno, estamos acá en el nuevo bloque, que es el bloque territorial. Buen día, Juan. ¿Qué tal? Buen día, Sandra. Buen día a todos los oyentes. Comenzamos en esta nueva edición con formato ampliado de Mucho Palo para que Aprenda. Vamos a estar compartiendo en este espacio durante todo el año relevamientos de lo que es el trabajo en el territorio y todas las expresiones políticas y sociales desde la izquierda que disputan la hegemonía al clientelismo peronista. Estamos en comunicación telefónica con Chacho Berrospe, referente del movimiento Teresa Rodríguez. Buen día, Chacho. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a toda la audiencia. En principio queríamos compartir con vos y que nos cuentes la etapa inicial de el Teresa allá por los 90. Sí, podemos decir que comienza allá por el año 1997, a la luz de la gran desocupación que se estaba dando en el país. Miles y miles de trabajadores eran expulsados de sus trabajos y bueno, nosotros en la ciudad de Mar del Plata concretamos un corte en la ruta 88 exigiendo puestos de trabajo. Obviamente el camino antes lo había marcado Cutralcó, donde matan a Teresa Rodríguez, por eso el nombre de nuestra organización, y seguramente también se daban episodios similares en Salta, en todo Salta, ¿no? Pero bueno, el país estaba a la orden del día de la desocupación y había que organizar a los miles y miles de desempleados que iban quedando producto de la política de gobiernos que, bueno, obviamente juegan siempre a favor de los intereses de los monopolios y le dan la espalda al pueblo. Y allá por el 97, como te decía, empieza a escribirse una historia que nosotros entendemos muy rica, que es independiente de los partidos políticos patronales y de todo sector que nos explota. Así que bueno, ahí nace nuestro movimiento y se va haciendo fuerte en diferentes lugares. De hecho, también se hizo fuerte en Florencio Varela y después se va corriendo en diferentes localidades, como en Córdoba, bueno, en su momento en Entre Ríos, Santiago del Estero, Capital. Y bueno, la acción era a arrancarle, digamos, a los gobiernos la lucha por el trabajo, la lucha por subsistir en un país donde la pobreza era muy grande, al igual que lo sigue siendo ahora, ¿no? O sea, entonces los trabajadores entendemos que nos tenemos que organizar. Así que bueno, ahí nace una bandera de lucha más, como tantos otros movimientos piqueteros que hoy siguen peleando y no claudican ante el poder de turno, ¿no? Chacho, recordamos que la primera etapa, la etapa fundacional del movimiento piquetero, cuando decimos movimiento piquetero, le comentamos al oyente que no podemos hablar de un movimiento piquetero, sino que hay tantos movimientos piqueteros como organizaciones que responden a ese formato de organización. Decíamos, en la etapa fundacional, la consigna central era la restitución del trabajo perdido. Exacto. ¿Es así? Así es. Sí, las consignas de nuestro movimiento siguen siendo trabajo, dignidad y cambio social, porque como decíamos, ¿no? La burguesía, los sectores dominantes nos habían expulsado de nuestros trabajos y obviamente la concentración de la riqueza se iba quedando en pocas manos y se profundizaba, al igual que hoy, la brecha entre los más ricos y los sectores empobrecidos, ¿no? Pero el trabajo entendemos que nos dignifica y entendemos también que tenemos que alcanzar el cambio social, que lo entendemos como un gobierno de los trabajadores, un gobierno del pueblo. Entendemos que los medios de producción tienen que estar en nuestras manos, ¿no? O sea, no hablamos de recuperar el trabajo solamente, sino que hablamos de poder dirigir los destinos de este país. Así que bueno, el trabajo en nosotros es una reivindicación muy importante, porque obviamente nos devuelve la dignidad, pero también es importante entender que tenemos que cambiar de raíz este sistema capitalista y bueno, seguimos en esa brecha, ¿no? Seguimos en esa lucha de organización, de no claudicar ante los espejitos de colores que nos quieren seguir vendiendo y decir bien claro, ¿no? Que si en algún momento el movimiento piquetero fue mucho más grande que el de hoy, también decir que hoy siguen vigentes, digamos, esas banderas en aquellos que no se fueron con el gobierno, que no se arrodillan ante las mentiras, digamos, y nada, acá siguen gobernando las corporaciones y el kirchnerismo es parte de esas corporaciones, socio directo de esas corporaciones, ¿no? Así que para nosotros la lucha sigue, para nosotros la organización tiene sentido y entendemos que tenemos que construir una herramienta que pueda servirnos a todos los explotados para liberarnos definitivamente de lo que es el sistema capitalista, ¿no? Chacho, buen día. Te buen habla día, Sandra. ¿Qué tal? Justamente te quería preguntar cuál es la lucha concreta que están llevando adelante ahora, las condiciones de esa lucha y qué es lo que están haciendo. ¿Qué sí, es lo que están reclamando? Sí, ¿no? Sí. En primer lugar, dejar bien claro que las grandes fábricas en Argentina, de norte a sur de nuestro país, no existen más. O sea, no hay chimeneas, digamos, funcionando, no tiran humo de esas fábricas, digamos. O sea, los trabajadores seguimos desempleados y el trabajo que hay es muy precario, obviamente en negro, y bueno, todo el mundo sabe lo que ha pasado con la lucha de los tercerizados, todo el mundo sabe que el gobierno promete muchos planes de trabajo en esto que se llama Argentina Trabaja y existen muy pocos lugares del país. Ese trabajo es laburo en negro, es laburo precarizado, es trabajo basura, como decimos nosotros, y nuestra lucha sigue en ese sentido, en lograr un verdadero trabajo que reúna todas las condiciones. Nosotros sabemos que dentro del sistema capitalista el salario justo no existe, entendemos de que hay que seguir peleando por trabajo, por salud, por educación, por vivienda, hay que pelear por las reivindicaciones más sentidas que tiene nuestro pueblo, pero paralelamente a eso hay que construir esa herramienta que decía recién, que tiene que ser la herramienta que libere, digamos, toda esta explotación que estamos sufriendo, y sigue siendo la misma lucha que se dio desde el 97 hasta ahora. Nosotros, han pasado diferentes gobiernos, han pasado diferentes discursos con esos gobiernos, y la práctica sigue la misma: queda el hambre, queda la desocupación, miles de chicos en nuestro país se nos mueren por falta de comida, miles de personas se mueren porque no son atendidos como corresponde desde el punto de vista de la salud. La educación cada vez está más concentrada y precarizada, igual que el trabajo. Entonces, no notamos un cambio en nuestro país. Por el contrario, se profundiza la dependencia y entendemos que este gobierno, al igual que los otros, sirven a los grandes intereses de los monopolios, ¿no? Entonces, nuestra lucha sigue siendo por trabajo, dignidad y un verdadero cambio social. No abandonamos esa huella y entendemos que hoy el gobierno nacional o los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales en diferentes lugares de nuestro país son más de lo mismo, y que nosotros tenemos que construir nuestra propia herramienta, que tiene que nuclear a todos los luchadores, a todos aquellos sectores antiimperialistas, anticapitalistas, que quieran cambiar definitivamente los destinos de nuestra patria, ¿no? O sea, estamos firmes en la convicción que tenemos que tener derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la educación, derecho al trabajo, pero en el fondo también sabemos que eso lo vamos a lograr en la medida que nos potenciemos como organización. Entendemos que solo no podemos, por eso resaltamos el valor importante que significa la unidad, ¿no? Si no hay una unidad con otros grupos, si no hay una unidad, digamos, realmente que pueda aspirar a cambiar esto, obviamente no nos vamos a equivocar nuevamente. Así que, bueno, apostamos a eso, a juntarnos con los que luchan, con los que se organizan, que no transan con el poder de turno, y que la lucha sigue, ¿no? La lucha sigue por cambiar definitivamente la situación de este país. Chacho, queríamos saber cuál es la posición de el Teresa Rodríguez respecto a las elecciones. Bueno, nosotros entendemos que las elecciones no ayudan al conjunto de los trabajadores y del pueblo explotado. De hecho, entendemos que nos distraen, de hecho, entendemos que es una herramienta de dominación de la burguesía. Y como venimos diciendo, ¿no? No creemos en la farsa electoral, es una verdadera trampa que los trabajadores no nos tenemos que prestar a la misma, ¿no? Tenemos que confiar en organizarnos, en luchar, y que el poder nuestro está en la calle, en las movilizaciones, en las tomas, en los cortes de ruta, en el camino de las pobladas, digamos, que pongan definitivamente las cosas en su lugar, ¿no? Distraerse en la cuestión electoral es perder tiempo, es una herramienta que domina muy bien la burguesía hace muchísimos años y que no tiene nada que ver con nuestros sueños, ¿no? Como decimos, que nuestros sueños no caben dentro de las urnas, así que depositamos nuestra confianza, nuestra lucha en todos aquellos que realmente entendemos de que todos los días votamos seguir luchando. Así que no creemos en el sistema electoral en este momento. De hecho, todos los años ha crecido el descontento hacia lo que significan las elecciones, ¿no? O sea, millones de argentinos no ven en las urnas una salida. Así que nosotros entendemos en esta coyuntura que hay que seguir con el planteo de no votar, ¿no? O sea, concretamente. Chacho, un gusto haber compartido en este espacio esta entrevista. Estaremos en contacto seguramente en todo este ciclo de mucho palo. Y te agradecemos tus expresiones claras y muchas gracias por haber hablado con nosotros. Bueno, un saludo grande y un gran abrazo, y nos estamos viendo en la lucha. Nos vemos en la calle. Hasta luego. Les recordamos a los que están del otro lado, si quieren obtener más información sobre el MTR, pueden visitar su página web www.fogoneros.org o escribir un mail mob-teresa-rodríguez@yahoo.com.ar. Nos vamos a ir con un poquito de música mientras nos acomodamos. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Seguimos con mucho palo para que aprenda. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Ochoa, conductor de Nunca es Tarde y de Recorte Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Juan. Buenos días a su audiencia y felicitaciones por volver al aire. Bueno, en principio le comentamos a los que están del otro lado, hemos incorporado, se ha abierto el libro de pases, tenemos a Fernando Ochoa que se ha incorporado al equipo de Mucho Palo, al igual que muchos otros compañeros. Vamos a estar haciendo todos los domingos un repaso de la semana política del distrito y del país. ¿Cómo, Fernando, cómo comenzamos este domingo con lo que ha pasado en Moreno? Todo podemos unificarlo en el puntapié el viernes 4 de marzo, Juan, cuando se hizo el lanzamiento en la Plaza Mariano Moreno de la candidatura a intendente de Mariano Huez, una persona que por 15 años sobrevivió a la dedocracia y que mantuvo poder aquí en el conurbano. Lo que pudimos percibir en esa jornada fue la presencia de Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y Carlos Zanini, que es una persona estructural del gobierno nacional, porque es el secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación, muchos lo catalogan como uno del cerebro del gobierno nacional, y muchas ausencias, por cierto, entre ellas los referentes, por ejemplo, de la Cámpora, esta agrupación que está teniendo mucha relevancia últimamente y mucha importancia para el gobierno nacional. Se vio en el acto que se realizó en estos días en la cancha de Huracán. Estuvo la presencia del movimiento Evita, como lo señalaba con Emilio Pérsico, y muchas ausencias, Juan, porque recordemos lo que está pasando con el Frente para la Victoria. Hubo ausencias ya previstas, entre ellas Mirko García, estamos hablando del referente de Fuerza de Acción Peronista, y de Adriana Palacio, quien días atrás dejó Pueblo Libre, la agrupación que conduce Mariano West, porque decía que ya no la contenían desde la conducción. Y formó su agrupación Juana Zurduy el 8 de marzo. No nos vamos a adelantar en la semana porque en estos días va a pasar también un hecho relevante para entender lo que está pasando políticamente, pero la ausencia de Jorge Rubén Mendieta también era prevista porque había dicho en el mes de mayo del año pasado que ya no se sentía que era conducido por Mariano West y que si no se cambiaba ese espíritu, él se iba a ir de Pueblo Libre, de la conducción de Mariano West en realidad. Y la ausencia ya cantada por su decisión el año pasado, a inicios del 2010, de Damián Contreras, que está jugando muy fuerte en el Partido Justicialista y acompañando la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde. Esto pasaba el día viernes 4 de marzo, donde Mariano West puntualizó la importancia de llegar a renovar la militancia, a fortalecer el gobierno nacional, que no importaba a los hombres, y habló de traiciones. Juan, en referencia, sin nombrarlos, a estas cuatro personas que te señalaba, que son candidatos a intendentes, también habrán visto los oyentes carteles por la ciudad de Moreno. Pero el miércoles, el 9 de marzo, sucedió un hecho bien tempranito en la casa del Partido Justicialista. Los que pudieron escuchar Recorte Informativo y luego la continuidad en Nunca es Tarde se habrán enterado que Fuerzas de Acción Peronistas y otras agrupaciones ocuparon el predio de la Casa del Partido, lo que llevó a horas de mucha incertidumbre, porque ese mismo día también se iba a realizar un acto por el Día de la Mujer, y la decisión, luego de unas horas que estuvieron ocupando el predio, de irse esta agrupación del FAT, que estuvieron en la Casa del Partido. A la tarde nosotros estuvimos ahí, Juan, y hablamos con Mariano West. Entre muchos puntos y algo a destacar, se ha hablado y se ha denunciado modalidades que no son nuevas. Vos recordarás que siempre se habla de presiones y amenazas hacia los trabajadores por si acompañan o no acompañan un modelo. Estamos hablando de modelos. Y ante una pregunta que le realizamos, porque en el mes de febrero, los últimos días de febrero, tres concejales, Jorge Rubén Mendieta, el presidente del cuerpo, Mirko García y Ana Palacios, se habían acercado al sindicato de trabajadores municipales denunciando amenazas y extorsiones hacia los trabajadores municipales por parte de la figura de Mariano West. Cuando nosotros le consultamos, lo que dijo textualmente fue: las denuncias, si tienen una, que las lleven a la justicia. Lo único que dije es que no voy a aceptar ni un solo pase a comisión al Consejo Deliberante, que tiene cientos de personas que no trabajan. Una denuncia con una contradenuncia, lo que llevó a un trabajo a realizar en la semana por parte de la radio, respecto a cuánto personal tiene cada concejal. Y ahí llegamos a través de los testimonios y la palabra de Claudia Cés, de la Unión Probún, que se enojó mucho con nuestro compañero Rubén Bustamante cuando le consultaba la cantidad, dio la sensación de que son acuerdos políticos, concretamente, ella lo decía, nosotros somos gestores del Ejecutivo y a veces necesitamos más personal, y todo se realiza a través de que puedo presionar de mi apoyo político, es decir, pongo todo mi aparato político para presionar los cargos, es decir, los acuerdos que tanto se hablaban, ahora se hacen visibles con esta denuncia de Mariano West, Juan. Ahora, Fernando, Gabriel acá te saluda. Buenos días, Javier. Buen día, Fernando. Esta tensión, ¿no?, que se está notando con el acercamiento de las internas abiertas y obligatorias, que da la impresión de que el PJ local, al menos, ¿por qué no el provincial también? Van a recalentarse y a tensarse las contradicciones internas. También en los micrófonos de la radio hemos escuchado, digamos, que una situación similar se da en torno a la caída de planes de Argentina Trabaja. ¿Nos puedes comentar algo de eso? Sí, ahí es un punto que estuvimos hablando con Walter Collante, quien es el coordinador de aquí en Moreno, de la unidad ejecutora del Plan Argentina Trabaja, del Movimiento Evita, donde señalaba, hay que recordar que en la segunda etapa provincial, el Movimiento Evita y el Frente Transversal son los que están a cargo de estas unidades ejecutoras, principalmente. Bien lo decía Collante cuando hablaba con nosotros, es un marco institucional, no tiene nada que ver con el movimiento, pero en realidad es un hilo muy finito, Gabriel, entre lo político y lo institucional. Lo demuestra por parte de lo que está pasando en el Consejo Deliberante, estos acuerdos que te señalaba que son acuerdos políticos, y sucede exactamente lo mismo con la Argentina Trabaja. La diferencia está que al estar a cargo de las organizaciones sociales es un poco más perverso el mecanismo, porque hace presos a las personas de o acompañás o te damos de baja la Argentina Trabaja, es liquidación cero, algo que hemos señalado. Lo que ha sonado mucho en estos días, más precisamente el día viernes que tuve la oportunidad de realizarle una entrevista a Oscar Retuerto, que de 1.200 bajas que se preveían para Moreno, dijo que se dio un número menor, 120 personas, señalaba, y que por eso no iban a movilizar, porque el día viernes, no sé si recordás, Gabriel, en Capital Federal se estaba haciendo una movilización de organizaciones sociales hacia el Ministerio de Desarrollo Social. El marco es que hay mucha especulación. Retuerto dijo que prevé que se va a agravar la situación, que esto va a seguir. Por ahora se puso un manto frío, se frenó las liquidaciones cero, pero es un gran interrogante lo que está pasando con Argentina Trabaja, un mecanismo de rehenes hacia los pobres, porque esto lo hemos denunciado nosotros desde aquí, desde la radio, y el mismo Retuerto dijo que no respetaba el espíritu cooperativista esta iniciativa del gobierno nacional. Sí, el plan de lucha respecto a las irregularidades del Argentina Trabaja había comenzado hace 10 días con un corte de autopista. Uh-huh. Hubo dos jornadas, jueves y viernes, que fueron a nivel nacional y me parece que van a tener continuidad en las próximas semanas. Según alguna información que llegó en las últimas horas, las liquidaciones cero estarían llegando para el mes de mayo debido a que la presión que se generó en las últimas dos semanas habría frenado esta cuestión. Sí, hay muchas especulaciones, Juan, porque yo recuerdo que Oscar Retuerto y Esteban Castro, del Movimiento Evita, coincidieron en que hay que salir a la calle a dar batalla por un compañero. Es decir, si tocan a uno, tocan a todos. 120 trabajadores sin cobrar este mes, no salió nadie a la calle porque hubo muchas especulaciones esperando el resultado de lo que iba a ser el día viernes. Este es un poco el panorama de lo que se está viviendo en las organizaciones sociales que creen en los guiños del gobierno nacional y también sobre las figuras que son parte del aparato, es decir, de la estructura. Por eso hablaba muy importante de una figura como Mariano Hues que pudo sobrevivir a la dedocracia y mantuvo poder aquí en el distrito. Bueno. Recordemos que Mariano plantea claramente es la hora de las organizaciones. Sí, es la hora de las organizaciones, pero es muy muy extraño cuando uno le consulta respecto a las colectoras o listas de adhesiones, como lo está señalando Martín Sabatella, como para cambiarle un poco la palabra y no llegar tanto a incertidumbre a la gente. Lo que señala Mariano, cuando le pude consultar respecto a su opinión, él decía que veía bien. Recordemos que lo que señaló en la Plaza Mariano Moreno fue sostener al gobierno nacional. Entonces, señalaba que veía bien que sucediera eso, que tendría que haber un mecanismo similar a lo que estaba pasando en otros países, pero que su candidato era Daniel Scioli. Recordemos la interna que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, impulsada por organizaciones sociales que no se ven representadas en la gestión de Daniel Scioli, que vuelvo a señalar, algunos lineamientos de su política no creo que haya sido una decisión sin consultar de Scioli hacia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si no, sería ingenuo pensar que cuando lleva el debate de la baja de imputabilidad

de uno o de otro es lo de menos, lo que importa, bueno, salieron a imponer sus nombres en contra del proyecto. Entonces, a ese tipo de cosas, digo, de traiciones a la razón por la que fueron elegidos y al grupo político que los llevó al gobierno. El caso de Damián Contreras, estuvo presente hoy también. Escuchaba, sí, hoy está presente acá, pero él está haciendo campaña para presentar una lista por fuera del partido. Entonces, ¿qué le preocupa lo que hacemos del partido? Él ya se fue, digamos, porque el otro día lo escuché decir que no se daban las condiciones para participar de una interna. Es una mentira grande como una casa. Es decir, las condiciones son mejores que nunca. Si interviene la justicia, el padrón es abierto, participa la totalidad de la ciudadanía, ¿qué más condiciones querés para decidir una interna, digamos? Van a participar 200.000 personas, ¿le parece poco limpio? Se lo menciono porque también Mirko García lo señaló. Bueno, mirá, las condiciones son de sobra, las suficientes, van a ser utilizado el sistema por primera vez, pero con participación de la justicia, no solamente las autoridades partidarias provinciales y nacionales, sino con participación de la justicia. Entonces están buscando argumentos porque yo creo que no se animan a presentar una lista en la interna justicialista o en la general. Es decir, si lo presentan, ahí van a ver lo que opina la gente de ellos. Bueno, Fernando, recién escuchábamos a Mariano Güez, digamos, en este audio que dejaba clara cuál es su postura de cara a la interna. Y bueno, ¿cuál es tu cierre al respecto? Esa respuesta que señalaba al inicio es sobre lo que él habló, las traiciones. Algo que recordaba mientras lo miraba atentamente y escuchaba las respuestas hacia las preguntas que le realizaba ese día, porque esto sucedió el 9 de marzo, cuando le realizábamos la entrevista, recordé cuando Chiche Duhalde, en las elecciones de 2005, en el club Defensores de Moreno, me respondía a mí una situación muy similar a la de Mariano Güez, cuando remarcaba que Mariano Güez era un traidor hacia el Partido Justicialista y que debía abandonar la conducción. Ustedes recordarán las internas en aquel momento en la que estuvo del lado del Partido Justicialista, muy fuerte por cierto su posición, Patricia Jorge. Uno puede considerar esa modalidad como los huevos en dos canastas que se ponía por parte de la conducción local, y luego eso se vio cuando hubo acuerdos entre el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria y todo quedó en el olvido. A ver, Fernando, yo recuerdo claramente en relación a esto declaraciones de Mariano Güez en Telered diciendo, dos meses antes de las elecciones y de que él fuera candidato, si mal no recuerdo, el noveno lugar en la lista para el Frente de la Victoria, que Pueblo Libre siempre había sido dualista, pero dualista crítico. Así que quizás el calificativo que le dio Chiche Duhalde puede ser, desde la lógica del PJ, al menos correcto. Puede ser correcto. Lo cierto es que no encontramos, buscando en archivos, frases de conceptos opuestos al peronismo de Menem por parte de Güez, y tampoco sobre lo que significó la revolución productiva o el salariazo. Y además hay que entenderlo en esto. Güez accede a la intendencia con la boleta que llevaba Menem y Duhalde, presidente y gobernador respectivamente. Como dice un viejo apotema, hay peronistas y peronistas. Exactamente. Bueno, esto va a dar mucha tela para cortar y estaremos informándolo en mucho palo. Fernando, vamos a tomarnos como desafío ver que hay vida política más allá del peronismo. Seguramente podremos informar en las próximas semanas qué pasa en el radicalismo, qué pasa en el GEN, qué pasa en otras expresiones que se preparan para la farsa electoral, ¿no? Que no es muy distinto al panorama que se ve en el Partido Justicialista, amigos míos. Bueno, nos quedamos más tranquilos. Un abrazo. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Bueno, Sandra, ¿recordamos la vía de comunicación en el último segmentito? Podés llamarnos al 466-6559 y mensajes de texto al 15-6154-0359. Y queremos agradecer el mensaje del Bocha, que está entusiasmado con el programa y sí, nos vamos a encontrar en la lucha y con el puño en alto. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. Ni usted ni yo los queremos en la calle porque roban. Este delincuente a que nosotros generosamente le decimos menor es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Acá empezamos con la otra sección, que es el informe antirrepresivo, y que tenemos para ello a Juancho. Bienvenido, Juancho. Ya te hemos entrevistado muchas veces, pero ya ahora formas parte del plantel de Mucho Palo. ¿Qué tal? Buen día y bueno, un saludo a todos los oyentes. Bueno, Juan, a ver, ¿qué vamos a desarrollar hoy? Sí, hoy, como ya venimos haciendo hace tiempo, desarrollar las dos variantes de la represión, ¿no? Por un lado, la represión selectiva a aquellos trabajadores que se organizan y luchan, y los distintos gobiernos vienen poniendo frenos a través del Código Penal, los procesamientos y persecuciones que vienen viviendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina luchadores populares. Y por otro lado, el desarrollar algunos conceptos sobre la represión preventiva, también una forma que tienen los distintos gobiernos de frenar en los barrios y de detener permanentemente a los pibes, encarcelándolos, golpeándolos, y como resultado muchas veces se dan los casos de gatillo fácil en ese sentido. Así que estaremos desarrollando esos dos ejes, y como introducción quería señalar que bueno, la gallega Germano López continúa presa, Martino también continúan presos, y en ese sentido se vienen desarrollando algunas actividades que bueno, se van a dar en el marco de esta semana. El viernes 18 a las 18 horas un prescrache que tiene que ver con la causa de la gallega, ¿no? Juan, brevemente, contanos cuál es la causa que sufre esta compañera. Es una causa armada en Brasil, en donde luego de estar detenida 5 años en Brasil es trasladada a Argentina. Esa causa que se llevó a cabo en Brasil se la acusan a ella y a otros compañeros más de secuestro a un empresario millonario de Brasil, ¿no? En ese sentido, ella es trasladada luego de estar 5 años presa en Brasil, 49 días antes de que le den las salidas transitorias. Entonces, cuando es trasladada a Argentina, principalmente estuvo detenida ilegalmente, ¿no? Porque la justicia no sabía qué hacer, todavía no estaba nada definido. Y ahora, el contexto donde se desarrolla esta causa, no hay datos menores, digamos, porque sabemos que el juez Michel, cómplice de la apropiación de bebés, la dictadura, y hoy es parte de la Cámara Nacional de Casación, donde hoy tiene la causa de la gallega, ¿no? Y ese es el contexto donde se sí, obviamente está claro que un represor, un cómplice, ¿no?, de uno de los delitos más aberrantes cometidos por la dictadura militar, no puede fallar de otra manera, y creemos que acá, al menos esto siempre hemos sostenido desde este programa, entra la falacia discursiva de este supuesto gobierno nacional y popular de los derechos humanos, amparados en el discurso democratizante liberal de que existe la división de poderes. En base a este argumento permite un poder judicial absolutamente funcional a poner las maquinarias represivas del Estado al servicio de estos dos tipos de represión que nos comentaba el compañero Juan Ledesma. Sí, sabemos que, y definimos, ¿no?, que la Rosada, el Congreso, digamos, y demás conjuntos de los poderes, digamos, cierran con una política capitalista y son una política de Estado también. Entonces no existe independencia de cada uno de estos sectores. Bien, y en relación a esto también quería comentar, ¿no?, la situación que se está dando a partir de esta semana con la ocupación, ¿sí?, por parte de vecinos sin techo, de soldati, de complejos de viviendas que iban a ser inaugurados ahora, y una especie de reedición de esta tragedia que se dio durante la segunda semana del mes de diciembre con las ocupaciones del predio del Parque Indoamericano. Esta situación se da en dos aspectos: una, la ocupación de viviendas, y otra, la ofensiva de determinados sectores de la justicia contra aquellos referentes políticos, territoriales y sociales que protagonizaron junto, a ver, los referentes no protagonizaron, los referentes fueron la expresión de una lucha que se estaba dando y que revelaba el drama de la vivienda, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, acá también nosotros lo hemos vivido con las tomas en 25 de mayo, en la cual las fiscalías, encabezadas por el doctor Luis Sebasco y la fiscal Claudia Barcia, insisten nuevamente con el pedido de detención de estos referentes, que son 6 referentes, por el delito de usurpación, ¿sí?, que son Dionel Pérez Ojeda, Luciano Narduli, Noemí Ruejas, Berta Revilla, Alejandro Salvatierra y Antonio Chancalay. Recordemos que estos 6 referentes fueron los que participan en la negociación en Casa Rosada, junto con el jefe de gabinete Aníbal Fernández, junto a Mauricio Macri, junto al ministro del Interior, del cual no me sale el nombre en este momento, ministro del Interior, Florencio Randazzo, me dicen por ahí, y junto con el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodolfo Rodríguez Larreta. Bien, la jueza Nazar considera que no hay delito por parte de estos referentes, y los fiscales no solo reiteran el pedido de detención, sino que recusan a la jueza. Concretamente, íbamos a escuchar un audio ahora para compartir con la audiencia, audio de nuestro último programa del año pasado, en el que el Tano Narduli, referente militante de la corriente clasista y combativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relataba no solo cómo había sido la ocupación de tierras, sino cómo había sido la brutal represión perpetrada, no solo por parte de la nefasta y recientemente fundada Policía Metropolitana, sino también por parte de la rancia Policía Federal. Vamos al audio. Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. No sé cómo vino, si fue instrumentado o no, pero después se extendió por todo lado, pues las necesidades de la gente, habitacional de la gente, fundamentalmente fueron lo que se puso de manifiesto. En lo que hace a todos los alrededores, lo que llaman el Parque Indoamericano, porque cuando se habla de parque uno habla de césped o algo por estilo, y la parte que ha sido ocupada, en la parte periférica donde había yuyos hasta de 2 metros de alto. Lo que me llama la atención fue la masividad que se dio de todo eso. Inclusive en el transcurso del último día me llamaban compañeros y dice, Tano, yo no tengo, no puedo pagar un alquiler en la pieza donde estoy en la villa, me voy para allá. Y bueno, nosotros tuvimos muchas familias ahí adentro. Y después lo que me llama la atención, no solamente la masividad de eso, 3 cosas fundamentalmente. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con, es decir, una represión tan brutal, tan desmedida, porque realmente había sido desalojado en forma muy represiva, muy muy violenta, todo el predio ese ahí. Y la gente tuvo que cruzar la vía y el único lugar que podía ir era hacia la Villa 20, ya había sido desalojada, y desde arriba, desde la parte de arriba de escalada, porque la villa está como en un pozo frente al tema de la altura del puente ese, descargaron todo una cosa de muy artera, muy, muy, muy, muy, muy, muy, totalmente nada fuera de fuego, y eso fue la segunda cosa que me llamó la atención. Y bueno, que realmente veo que fue tremendo. Y después la otra cosa que me llamó poderosamente la atención, que no es que me llama la atención, lo venimos viendo en todas las luchas que se da a lo largo y ancho del país y en los distintos años estos, el 2001 esta parte, es la masividad y cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras. Y cada vez que había un herido de bala, la gente se enardecía más. Iba y exponía su propio físico, su vida para tirar una piedra a esos asesinos. Queremos recordar que Luciano Nardulis, que acabamos de escucharlo, es uno de los testigos principales en la causa de asesinato, de los asesinatos en el Parque Indoamericano. Entonces tampoco es raro que los fiscales lo persigan y lo acosen. Sí, ¿no? En este sentido sabemos que la justicia cierra con una política de Estado de encarcelar a aquellos que luchan, ¿no? Esto no es casual, como señalaban recién, y por eso en ese sentido también la defensa de estos compañeros en la calle, ¿no? Que viene como correlato los presos políticos también, tiene que ser una campaña amplia, ¿no? Donde puedan entrar todos los sectores de la izquierda que hoy luchan, y no sintetizarlo solamente a la lucha de una sola organización, ¿no? Me parece que esto es puntual, que se involucren a todas aquellas organizaciones que hoy luchan en la calle. Sí, por eso es importante recordar que el martes 22 de marzo a las 17 horas va a haber un escrache al juez Mitchell, que es el juez que lleva adelante, está negando las salidas transitorias de La Gallega, que impide además los esclarecimientos de identidad en el caso de Herrera Noble y que otorga beneficios a genocidas ya condenados como Roberto Albornoz y Luis Armando de Cándido, que están condenados por delitos de lesa humanidad en Tucumán. Esta marcha, que tiene como consigna "si no hay justicia, hay escrache", sale el martes a las 22 horas, el 22 de marzo, perdón, a las 17 de la Plaza Jusey, que es Avenida Córdoba y Uriburu, y van a marchar hasta el domicilio de este juez en Pareda 159, en el séptimo piso, y está firmada esta convocatoria por Hijos Zona Oeste, Hijos La Plata, Hijos Regional Capital, y convocan unas cuantas organizaciones como Fogoneros, Brazo Libertario, Movimiento del Torre, bueno, Teresa Rodríguez, 29 de mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, unidad de acción no solo en lo sindical, cuando hablábamos con José Magallanes al principio, unidad de acción no solo en lo territorial, cuando hablábamos con Chacho Berrospe, unidad de acción en el escrache a los cómplices del genocidio y unidad de acción de la clase en defensa de cualquier compañero perseguido por luchar por un derecho. Ya está concluyendo el programa. Queremos agradecer el mensaje de Cecilia, que les manda saludos a todos los luchadores y a todas las luchas. Y bueno, como siempre nos despedimos con música. ¿Con qué tema, Juan? Vamos a escuchar Represión Brava, de Resistencia Suburbana. Y nos volvemos a escuchar el domingo que viene con este programa de 10 a 12, Mucho Palo pa' que aprenda. Tu policía. presionaba en contra de te reclamar. La sed de justicia contiene en tus granadas. No peguen más, son solo ancianos que con sus manos supieron ganar lo que tu estado hoy les niega y encima les pega por reclamar. Justicia social es solo un lema, solo hay sirenas pa' los cigar. Represión, represión, represión brava en contra de que reclamar. Fase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclamar. Fase de injusticia contienen tus granadas. Contienen tus granadas.